viendo a nuestros padres, muchas personas hemos aprendido lo que significa aquello del Génesis: con el sudor de tu frente sacarás adelante tu vida, tu familia. En definitiva, el hombre ha sido hecho para trabajar. Quien no lo hace puede ser por distintas razones. Es cierto que puede o no gustar lo que se está haciendo, pero siempre hay algo para hacer y darse a los demás. Cada uno, en nuestros lugares cotidianos, podemos realizar aquel plan que desde siempre Dios determinó para cada uno de sus elegidos. Nos invita a mirar lo que realizamos no solo como una ocasión para extraer lo material que nos permita vivir dignamente, sino también como un medio para santificarnos como cristianos. Lo importante es cómo realizamos nuestros trabajos. No es tanto lo que se hace y cómo se hace, el amor depositado en las obras. Los cristianos siempre hemos valorado todo lo que se realice, desde lo manual más simple hasta lo más complejo, a diferencia del mundo pagano, que consideraban determinadas actividades propias de los esclavos. Jesucristo, el justo por excelencia, quiso ganarse el pan con el sudor de su frente. Viéndolos a María y a José desde niño, fue aprendiendo un oficio humilde que lo realizó con mucho amor. De esa manera, él dignificó cualquier actividad que realice el ser humano. Quiso mostrar que lo valioso es hacer bien las actividades, empezarlas como corresponde y terminarlas adecuadamente. Todos valoramos a la gente que hace bien su trabajo, de allí que buscamos al plomero que trabaja bien, al electricista que hace como corresponde sus cosas, al mecánico correcto. Nos gusta que, además de que sea alguien que haga bien las cosas, tenga una ética, que no nos diga que puso tal o cual repuesto cuando en realidad no lo hizo, que no nos engañe. Porque además se requiere una ética que tarde o temprano, si se tiene, será premiada por Dios. De lo contrario, sabemos que la vida es un boomerang y aquel que no hace bien las cosas termina mal. Hace falta honestidad en todo lo que se realiza para sentirse bien y para hacer el bien a los demás. Una de las actividades muy importantes es la de brindar trabajo a quien no lo tiene. Si alguien recibió dinero y talento para crear fuentes de trabajo, eso es solidaridad para con el prójimo. Aunque sea mínimo lo que se pueda ofrecer, siempre conviene crear trabajos con iniciativas. El Estado debe velar para que ello se cumpla y facilitar esa acción, teniendo en cuenta a los más humildes. Pero no es solo obligación del Estado esta labor, sino de todo aquel que recibió más, no para sí mismo, sino también para compartirlo con los demás.